just a few minutes more. Gonna get that old feeling when you walk through that door. 'Cause tonight is a night for feeling alright. We'll be making love the whole night through. So I'm saving all my love. Yes, I'm saving all my love. Yes, I'm saving all my love for you. No other woman is gone. Billo Sánchez tiene el sabor de la noche. Every day is El sabor de la noche. Estaban oyendo uno de los grandes éxitos de Christina Aguilera de su álbum Stripped del 2002, el tema Beautiful. Voy ahora a continuar con un clásico de la música brasilera, uno de los temas inmortales de la bossa nova, del más importante compositor que ha tenido la música popular brasilera en toda su historia, el maestro Antônio Carlos Jobim. Esta es una canción que él compuso por allá por 1960 en Río de Janeiro, en un apartamento en cuya ventana se veía una de las estatuas más lindas del mundo, uno de los monumentos más lindos del mundo, el famoso Cristo Redentor, también conocido como el Corcovado. Y se hizo muy famosa esta versión en 1964, que hace parte de un álbum que es el álbum que para mucha gente introdujo la bossa nova, y es el legendario Get Gilberto, álbum ganador del Grammy al álbum del año, por el gran saxofonista Stan Getz, junto con João Gilberto, el creador de la bossa nova en la guitarra, y Antônio Carlos Jobim en el piano. Y en algunas canciones también interviene la que en ese momento era la esposa de João Gilberto, que se convirtió, gracias a ese álbum, en una de las grandes divas de la música brasilera, como es el caso de esta canción. Así que aquí están Stan Getz, João Gilberto, Antônio Carlos Jobim y Astrud Gilberto con Corcovado. Quiet nights of quiet stars, quiet chords from my guitar, floating on the silence that surrounds us. Quiet thoughts and quiet dreams, quiet walks by quiet streams, and a window that looks out on Corcovado. Oh, how lovely. Amor, uma canção pra fazer feliz a quem se ama. Muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar. Da janela ver seu Corcovado, o Redentor, que lindo. Quero a vida sempre assim, com você perto de mim, até o apagar da velha chama. E eu que era triste, descrente desse mundo, ao encontrar você eu conheci o que é felicidade, meu amor.

And anybody who take the bottle of Johnny Walker Black, better bring it back, yeah? My friends, you know the stuff with those beautiful. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez, recordándoles que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #ElSaborDeLaNoche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el #ElSaborDeLaNoche. El turno es para una gran canción, pero antes estaban oyendo a No Doubt, la banda de Gwen Stefani, con un tema de su álbum Rocksteady del 2001. Underneath It All, vamos ahora a continuar con Stevie Wonder y un tema que él originalmente compuso para su álbum Journey Through the Secret Life of Plants de 1979, pero esa canción se quedó por fuera en ese entonces. La primera vez que él la cantó públicamente fue en el programa Saturday Night Live en 1983 y finalmente tuvo su grabación oficial en 1985 en el álbum In Square Circle. Esto se llama Overjoyed. Really, really want. I'll tell you what I want.